Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. El problema es lo que pone. Bueno, ¿y qué pone? Pone: el reino de Dios está en tu interior y a tu alrededor. Andrew, olvídate de lo que has visto. Abandónalo inmediatamente. Jeremy, ¿qué problema hay? ¿Recuerdas la comisión de los evangelios? Fue disuelta de forma súbita por tu amigo, el cardenal Hausmann. Sí, hace unos cuantos años, sí. Descubrimos un documento que parecía ser un evangelio completamente nuevo. Bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Yo era uno de los tres traductores de aquel evangelio. Estaba totalmente escrito en arameo, el idioma de Jesús y sus discípulos. Puede que fueran las palabras textuales de Jesús. Las palabras textuales de Jesús de Nazaret. Menudo reto y menudo misterio. Como siempre decimos en este equipo, la realidad suele superar con creces a la ficción. La película Stigmata, hace unos años, recreaba las conversaciones de dos investigadores vaticanos en torno a los problemas tremendos que generaba en la frontera del siglo XXI la aparición de, quizá, las palabras textuales de Jesús de Nazaret, y la sorpresa de que éstas no se parecían mucho a lo que había impulsado la Iglesia durante tanto tiempo. Polémica, realidad, ficción. Nosotros, por supuesto, no tenemos ninguna verdad, simplemente ponemos un interrogante, ese símbolo, en torno a una de las figuras más importantes de todos los tiempos. Programación especial en estas fechas especiales de Milenio 3 aquí en la cadena SER. ¿Quién no ha oído hablar del documento Q? Y si no lo habéis oído hablar, pues vamos a contarlo hoy con todo tipo de detalles. ¿Quién no ha oído hablar del Santo Grial? Este imagino que será mucho más conocido. Pero es conocido que en Valencia, según los expertos, está el que probablemente sea el cáliz de la Última Cena. ¿Quién no ha escuchado alguna vez historias sobre el Titulum Crucis? Ese cartel mortuorio escrito en tres lenguas, en tres idiomas, que parece ser presidió la crucifixión del monte del Calvario. Son enigmas de Jesús de Nazaret, y hemos descubierto este equipo, sobre todo a raíz de esa innovación de los mensajes por SMS que instauramos a partir de septiembre, cómo había aluviones de preguntas, de dudas, de sugerencias en torno a personajes muy concretos. No hace falta decir, en una jornada como la de hoy, que el que se llevaba la palma, el que más interés suscitaba sin duda, era este, el rabí de Galilea, Jesús de Nazaret. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Carmen Porter, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí quedé encantada de compartir pues fechas tan señaladas con nuestros oyentes. ¿Cómo los íbamos a dejar? Y luego Katia nos contará, porque vamos a tener una semanita con mucho Milenio 3, con mucho misterio, ¿sí?, y muchas curiosidades. Me decía nuestro jefe Marino Revilla, la semana de Milenio 3. Programas para todos los gustos y, por supuesto, muy distintos de los que cada viernes a la 1:30 y cada domingo a las 3 de la madrugada realizamos para todos vosotros. Distintos en el contenido, iguales por lo menos en el espíritu, en el de seguir arrojando luz o por lo menos mostrar documentos para la polémica de algunos temas asombrosos. La Navidad, por supuesto, va a traernos muchas sorpresas. Por supuesto, también estará todo el equipo: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, este vuestro amigo Iker Jiménez, y en la nave del misterio, a los mandos, nuestro compañero Noel Calero. Va a ser esta una semana muy especial, apretada en acontecimientos, una semana de misterio, con un montón de cosas que nos habéis pedido. Está ya por aquí rápidamente Katia Rocha. Katia, tienes tú todos los datos, ¿no?, para que nuestra gente apunte. Sí, tengo todos los datos. Viernes 26, pasado mañana, programación normal de 1:30 a 3 de la madrugada. ¿Normal? ¿Paranormal? Bueno, paranormal, exactamente. Sábado 27, de 10 a 11 de la noche, Misterios Bíblicos. Será una continuación del programa de hoy. Domingo 28, Curiosidades de la Navidad. También de 10 a 11 de la noche hablaremos de las tradiciones atípicas, de la fecha del nacimiento de Jesucristo, de la estrella de Belén y de los Reyes Magos. Y el miércoles 31, de 3 a 4 de la tarde y de 10 a 11 de la noche haremos un resumen, un especial con los mejores momentos vividos en lo que llevamos de temporada de Milenio 3 desde septiembre. Así que unas jornadas que, como digo, van a ser pródigas en acontecimientos, pero yo creo que deberíamos, antes de meternos ya en el meollo de este personaje alucinante y apasionante, como sé que luego la gente va a estar preguntando constantemente, solamente las fechas de los especiales, Katia, solamente esos programas que se salen de lo normal. Ya sabéis que en esta programación habitual, viernes a la 1:30 de la madrugada, después de los compañeros del larguero, domingo a las 3. Pero además va a haber esas fechas. Bueno, lo repito porque hoy es Nochebuena. Viernes 26, programación normal de 1:30 a 3. Sábado 27, de 10 a 11 de la noche, misterios bíblicos. Domingo 28, curiosidades de la Navidad, de 10 a 11 de la noche. Y miércoles 31, de 3 a 4 de la tarde y de 10 a 11 de la noche, un resumen con lo mejor. Aún así, si quieren recordarlo en www.cadenaser.com o en www.ikerjimenez.com, tienen todos los datos de todos los especiales que vamos a hacer estas Navidades. El documento Q y los textos de Nag Hammadi. Ya hablamos en su momento, hace un año, como decíamos, de esa especie de textos que ponían en tela de juicio muchas de las cosas que damos por sabidas en torno a Jesús y lo que fue su vida. Los especialistas dicen, afirman, aseguran, que realmente los evangelios canónicos, los oficiales, los que no se apartaron a raíz, sobre todo, del siglo III, pues eran versiones directas y que luego fueron mitificándose otras. Al mismo tiempo, hay otros estudiosos de la Biblia y de los documentos sagrados que hablan, que afirman también que fueron absolutamente certeros y que daban una imagen de Jesús completamente desconocida. Yo pocos temas conozco que causen tanto estupor, siempre que lo hemos comentado, como los evangelios apócrifos. Y dentro de los evangelios apócrifos, que hay muchísimos y haremos algún programa especial, vamos a irnos en un día como el de hoy a uno muy concreto. Se llamó el quinto evangelio, documento Q. Se pensó que eran las palabras directas y vivas de Jesús, sin ser interpretadas por ningún cronista, por ningún evangelista. Era él mismo dirigiéndose con palabras crípticas muy extrañas. Carmen, todo ocurrió en el desierto de Nag Hammadi, creo que en 1945, ¿no? Efectivamente, Iker, en diciembre de 1945, dos campesinos egipcios se encontraban buscando fertilizante para sus campos en un lugar del Alto Egipto conocido como Nag Hammadi. En un movimiento de su pala, uno de ellos golpeó un objeto. Se trataba de una tinaja de terracota, donde había unos libros encuadernados en piel de gacela. Fue un descubrimiento extraordinario, Iker, porque se trataba de escrituras cristianas, en copto, que resultarían muy relevantes para esclarecer los orígenes del cristianismo y de las enseñanzas de Jesús. Hubo sectas, grupos escindidos, personas que oraban en las cuevas, y en esas cuevas, en esos desiertos preñados de misterio, se encontraron hace muy poco tiempo. Si miramos la historia, eso es apenas la siguiente manzana en el pasado. Año 45, unos campesinos y unos documentos. Escuchadme atentamente y he de decir que pedimos disculpas si alguien puede sentirse herido. Son los documentos que se han publicado en cientos de trabajos universitarios. Ahí están, para la polémica, para que los discutamos. Y yo comprendo que en un día como hoy puedan resultar incluso ofensivos para mucha gente. Pero es lo que ponía en esos datos, que para muchos especialistas son las únicas palabras dichas realmente por Jesús, sin filtraciones previas. Carlos Barroso nos comenta cómo empezaban esos rollos de Nag Hammadi. Quien encuentre el sentido de estas palabras no conocerá la muerte. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Si ayunáis, os engendraréis pecados, y si hacéis oración, se os condenará, y si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus. Quizá piensan los hombres que he venido a traer paz al mundo, y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra, fuego, espada, guerra. Thank you. imaginaos el tremendo revuelo que causaron estos documentos, estas voces, estas sentencias. Los especialistas lo llamaron legiones. Hubo más de un centenar y cada uno de ellos que era traducido provocaba un intenso terremoto en amplias áreas del cristianismo y de otras religiones. Estaban escritos en copto y realmente nos demostraban que había otras enseñanzas de Jesús. Para aproximarnos un poco más a estos documentos tan cruciales, al parecer, como los de Nag Hammadi, tenemos a nuestro compañero de este equipo, el que siempre nos revela la otra historia, la historia perdida. Se titulan sus dos libros de magnífico éxito, La historia perdida 1 y La historia perdida 2, del Archivo del Misterio, de Daf, y habla, intuye, nos comenta cosas que realmente tienen mucho que ver con este puzzle extraño encontrado en el desierto egipcio en el año 45. Él, por supuesto, es Nacho Ares, director de la prestigiosa revista de arqueología. Nacho Ares, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Nacho, documentos de Nag Hammadi, ¿nos revelan o nos muestran a otro Jesús de Nazaret al que no conocíamos? Pues sí, yo creo que una figura totalmente diferente y que se sale de lo que es el esquema básico que uno puede tener a través de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, ¿no? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sobre todo porque es el, bueno, en resumidas cuentas, lo que persigue la secta cristiana de los gnósticos, que es, bueno, un grupo religioso, es quizás también totalmente diferente a lo que perseguían otras sectas similares en la época, y que por eso precisamente los gnósticos en su momento fueron perseguidos, ¿no? Que eran, bueno, el gnosticismo es, podríamos traducirlo como conocimiento, y ellos precisamente alcanzaban esa espiritualidad, ese máximo de la espiritualidad a través del conocimiento. Y como hemos podido escuchar en la entradilla, ahora leída por Carlos Barroso, en algunos de estos pasajes encontrados en 1945 en las lomas de Nag Hammadi, en el Egipto Medio, pues podemos encontrar, bueno, pues citas y argumentos que nos hablan de una serie de personajes que seguían a un Jesús de Nazaret totalmente diferente, como decía antes, a ese Jesús tan piadoso, tan benévolo y mucho más pragmático que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Nacho, mucha gente se lo pregunta. ¿Parecen enseñanzas realmente, en algunos casos, vamos a escuchar otra remesa de frases o de legiones, que se contradicen, ¿no?, con la teoría oficial? Y hay muchas personas que están diciendo que Jesús de Nazaret, en esos documentos, al parecer muy próximos a él, realmente no habló de una iglesia concreta o de una fundación estricta, como parece que se constituyó, sobre todo a raíz del medievo. ¿Pueden ser, siguen siendo polémicos, siguen motivando entre los arqueólogos, especialistas, paleógrafos, que son los que investigan las antiguas escrituras, siguen siendo polémicos, están la gente más a favor de ellos, siguen estando un poquito prohibidos en los círculos más ortodoxos? ¿Cómo es actualmente la situación de los documentos de Nag Hammadi? Hombre, los documentos de Nag Hammadi, como cualquier fuente que proviene de la antigüedad y que nos proporciona información sobre, en este caso, lo que existió en el Oriente Próximo hace 2000 años, pues es de un valor incalculable, y siempre desde un punto de vista científico, alejándonos de las, bueno, de lo que son las ideas religiosas, morales, etcétera, ¿no? Que es precisamente lo que se tiene que hacer con este tipo de documentos, verlo un poco con una mentalidad abierta y, bueno, ceñirse un poco a lo que nos cuentan los textos. Pero sí que es cierto que no solamente los textos de Nag Hammadi, sino otros textos religiosos relacionados con los orígenes del cristianismo, pues se salen totalmente de lo que es la imagen del Jesús que nosotros conocemos, y sobre todo de la imagen del cristianismo que nosotros tenemos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sobre todo porque hay que pensar que no es una religión nueva, que nace con la aparición del Mesías, de Jesús de Nazaret, sino que el cristianismo, y es algo que en la actualidad acepta y aprueba cualquier tipo de teólogo, ya sea creyente o no creyente, es una recopilación de creencias de la época adaptadas a unos nuevos propósitos, en este caso religiosos y políticos, que eran los que manifestaba Jesús de Nazaret, y que encauzaron sus caminos en lo que luego Santiago, que es para muchos el verdadero fundador de la iglesia que hoy todos seguimos, pues bueno, consiguiera los grandes esquemas, los grandes pilares de la religión que hoy todos conocemos. pues para agregar más leña al fuego, porque imagino que algunas de estas frases, y son muchísimas más, por supuesto, pueden causar, como decíamos, ciertas ampollas, ciertas heridas, vamos a escuchar otros de esos logiones. Como decimos, ni quitamos ni añadimos, simplemente ponemos el interrogante. Ahí están, absolutamente comprobados, y lo único es ver exactamente en qué fecha fueron escritos, qué verosimilitud pueden tener, pero están absolutamente autentificados. Nuevas frases de esos extraños evangelios, o esas frases de Jesús, de ese evangelio de Nahamadi de Santiago. Lo escuchamos en la voz de Carlos Barros. Donde quiera que hubiese tres dioses, dioses son. Donde quiera que haya dos o uno, con él estoy yo. A quien tiene en su mano se le dará, y a quien nada tiene, aun aquello poco que tiene, se le quitará. Quien no odie a su padre y a su madre, no podrá ser discípulo mío. Y quien no odie a sus hermanos y hermanas, y no cargue con su cruz como yo, no será digno de mí. Voy a destruir esta casa, y nadie podrá reedificarla. Quien bebe de mi boca, vendrá a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él, y lo que está oculto le será revelado. Información críptica, mensajes reales, a veces parece la imagen, como en otros apócrifos, de un Jesús que desde luego tiene poco que ver con la versión oficial. Desde luego que habrá que seguir ahondando, lo haremos por supuesto con Nacho Ares en programas especiales, pero sí la pregunta que seguro que la trasladamos de muchísima gente que ahora nos escucha en un día como hoy. Nacho, queda todavía mucho por descubrir en esos desiertos, ¿no? Porque hablamos de hechos ocurridos hace 50, 60 años y parece que las arenas de toda esa zona de Oriente Medio todavía guardan muchos secretos. ¿Alguno podría poner en tela de juicio ya definitivamente todo lo que conocemos de Jesús de Nazaret? O incluso confirmarlo, ¿no? Si le damos un poco la vuelta a la tortilla. Es cierto que, por ejemplo, los documentos sagrados de los que hemos estado hablando de Nahamadi aportan una serie de ideas que incluso, quizás por el contexto geográfico en el que fueron encontrados, que es en el la cultura egipcia, pues beben de fuentes propias de la época faraónica, ¿no? Y, por ejemplo, algunos detalles, como lo que vamos a escuchar del politeísmo, pues son detalles que provienen no solamente de la cultura egipcia, sino de otras religiones de la antigüedad de aquella región, de aquella zona geográfica, ¿no? Pero bien es cierto que los desiertos todavía albergan infinidad de lugares que están por excavar, que están todavía por investigar, y que en muchos de ellos pudieron haber vivido comunidades, sectas, como los que conocemos ahora, los gnósticos en Nahamadi, o quizás otras sectas similares a las del Qumran, etcétera, que pueden aportar información valiosísima para conocer un poco más, no en definitiva lo que sería la verdadera imagen de Jesús de Nazaret, sino un poco el contexto histórico y religioso en el que nació nuestra religión. Nacho, pues te emplazamos, por supuesto, Nacho Ares, autor de La Historia Perdida, entre otros muchos libros, director de la revista Arqueología, te emplazamos en esta semana tan especial para nosotros y para todos los amantes de los misterios bíblicos para seguir con la lupa que otea el pasado que tan magistralmente manejas. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo, hasta pronto. Carmen, ¿y del Grial? ¿Cuánto nos han preguntado del Grial? Hay que decir que haremos programas especiales de cada una de estas cosas, pero hoy había que dar una pincelada, ¿no? Pues sí, porque las peticiones son muchas y muy variadas, pero sobre el Santo Grial pues nos llegaron muchas cuestiones, muchas dudas. Hay gente que nos preguntaba si era cierto que se encontraba en Valencia, que lo teníamos aquí en España, que habían oído que también por el resto del mundo hay otros santos griales. ¿Cuál era el verdadero? Pero el de la Catedral de Valencia pues es uno muy especial y al parecer, si ese fuera el Santo Grial, sería el auténtico. Así que te cuento un poco la historia de esta copa. ¿Te parece que antes escuchemos cómo revivía ese momento para que, bueno, todo el mundo sabe lo que es el Grial, ¿no? Aunque algunos piensan que el Grial era un linaje de Cristo. Bueno, de eso hablaremos también. La película que quizá más fama ha tenido de todas las que se han hecho de Jesús de Nazaret se llamaba Rey de Reyes. Mira, Carmen, vamos a escuchar todos muy atentamente. Bendito seas, Dios y Señor nuestro, Rey del universo, que creaste la vid y el vino. Bebed. Esta es mi sangre que será derramada por muchos. Para la remisión de todos los pecados. Esa copa, posiblemente pobre en aquel lugar, que ha motivado todo tipo de persecuciones, de investigaciones, de cruzadas. Una copa que para muchos ha revuelto los cimientos del mundo y que otros muchos aseguran que está en un lugar muy concreto. Objeto escondido, perseguido y codiciado como pocos, el Santo Grial ha excitado la imaginación y el fervor de monjes, reyes y guerreros de los últimos 20 siglos. La búsqueda de esta humilde copa por todo el mundo gestó congregaciones y sociedades ocultas que nacieron con el objetivo de salvaguardar y venerar los poderes que emanaban de ella. A lo largo del medievo, no fueron pocas las localidades que se disputaron la posesión del verdadero cáliz de la Última Cena. Entre ellas, destaca con luz propia Valencia. El Grial, la copa en la que, según la tradición, bebieron de ella Jesús y sus discípulos, no estuvo siempre en la Catedral de Valencia. Desde su llegada a España estuvo en lugares como el monasterio ostense de San Juan de la Peña. Se calcula que fue labrada en un taller de Palestina o Egipto entre el siglo IV a.C. y el I de la era cristiana. La primera referencia al Grial en la tradición cristiana se debe a Antonio de Piacenza y data del siglo VI. Habla de un recipiente de ónice. Parece ser que San Pedro transportó el santo cáliz desde Jerusalén hasta Roma. Desde ese momento sufrió diferentes idas y venidas. Acabó en Huesca, donde permaneció durante la invasión musulmana. En el año 1399 fue trasladado a Zaragoza a petición del rey de Aragón, Martín el Humano. Y durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, por ejemplo, el santo cáliz fue trasladado ya a Valencia. Aquí se quedará definitivamente desde el 18 de marzo de 1437 el cáliz en que Jesucristo consagró la sangre el jueves de la cena. El primer estudio científico del Santo Cáliz lo realizó el catedrático Antonio Beltrán en el año 1960 y llegó a la conclusión entonces de que el cáliz que se conserva en nuestra ciudad corresponde a una piedra de Oriente Medio tallada en un taller oriental y que es de la época de Jesucristo. En el año 1994 el profesor Manuel Sánchez Navarrete ha realizado el estudio más completo que se conoce sobre el Santo Cáliz, que abarca los tres aspectos más importantes: la historia del cáliz, las leyendas del Santo Grial y su tradición. El último estudio sobre el Santo Cáliz lo ha hecho un profesor alemán, Michael Hiesmann, quien afirma que el santo cáliz que se conserva en Valencia corresponde al que usó el Señor Jesucristo en la última cena con los discípulos. La verdad es que la arqueología no ha puesto nunca objeción a la autenticidad del cáliz. De hecho, quizá lo menos importante sea demostrar si es un auténtico, ya que lo que sí está claro es que ha sido y sigue siendo signo y figura de la institución de la Eucaristía. Para formarnos una imagen del Santo Grial, os contamos que está formado por la copa en sí, el pie y una estructura de oro con dos asas que los une. Mide 17 centímetros de altura y la copa está constituida por ágata de color rojo oscuro. Debajo de la copa están la vara con su nudo y asas de oro, el pie de concha reforzado con armadura también de oro, adornada con dos rubíes, dos esmeraldas y 26 perlas. Estos adornos se supone que fueron superpuestos en los siglos XIII y XIV, y actualmente esta obra se puede contemplar en la Catedral de Valencia, en la llamada Capilla del Santo Cáliz, junto a otros objetos de significación histórica. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y a Levante, que nos vamos para saludar, como decíamos antes, a Jorge Manuel Rodríguez, vicepresidente del CES, o lo que es lo mismo, Centro Español de Sindonología, que se ocupa, y bien que se ocupa, investigando seriamente de todos estos enigmas. Jorge Manuel, ¿cómo estás, compañero? Pues muy bien, estupendamente. Estaba escuchando. Realmente el Grial, que imagino, ya nos contarás, ha provocado, yo no sé, imagino que mucha sangre y mucha curiosidad al mismo tiempo, ¿no? ¿Puede estar en Valencia? Vamos a ver, yo estaba, como decía, estaba escuchando y me he dado cuenta de que no se pueden confundir las cosas. Vamos a ver, una cosa es, dijéramos, el objeto histórico, arqueológico, utilizado por Jesús en la Última Cena, que eso, pues, es un objeto concreto, es decir, tenía que ser una copa para el vino. y otra cosa es lo que en torno a esa copa, a ese objeto, se puede haber desarrollado en los últimos siglos. Hoy día lo que piensan los estudiosos y los historiadores y arqueólogos es que efectivamente la copa que tenemos nosotros en Valencia, como se ha dicho muy bien, estuvo durante la época de la invasión musulmana en los Pirineos en distintos lugares. Estuvo en unos lugares muy próximos precisamente a donde pasaba el Camino de Santiago. ¿Por qué son conocidas en todo el mundo las leyendas sobre el Santo Grial? Pues sencillamente porque eran una de las historias que se contaban a los peregrinos. Porque en Alemania nos encontramos con autores como Wolfram von Eisenbach, que recoge las leyendas del Grial? Pues muy sencillo, porque esas leyendas estaban circulando por toda Europa. Lo que pasa es que las leyendas eran leyendas y hablaban de ese objeto, pero lo adornaban con una serie de elementos que hacían que fueran interesantes. Eran leyendas de trovadores, y entonces en torno a eso pues se crea toda una mitología y pues un montón de aditamentos, de ornatos, que igual que le ha ocurrido a la propia copa, que ha sido añadida pues con una serie de cosas que la embellecen, de oro, piedras preciosas, etcétera, pues igual ha pasado con la historia. Es decir, una cosa es el objeto de Jesús, que efectivamente puede ser el que está en la Catedral de Valencia, y otra cosa es que en torno a él haya habido una serie de leyendas que nos hablen de el Grial como un mito. Claro, pero es que en las leyendas, efectivamente, el Grial pues puede ser más cosas. Algunos pues piensan que, por ejemplo, pues hay una serie de influencias celtas, de el caldero mágico, no sé dónde, bueno, pues todo eso se va incorporando a lo que es lo que cantan los trovadores, y entonces se hace todo un mundo alrededor de este objeto. Pero ya digo, desde el punto de vista de ¿puede ser el cáliz de la última cena al que está en Valencia? Pues eso, como se ha dicho también, no hay grandes objeciones. Otra cosa es que en torno a esto pues esté el rey Arturo y tal, todo eso, claro, evidentemente pues no es más que una leyenda, es un adorno. Y sin embargo, Jorge Manuel, como tú bien dices, esas leyendas recorrieron todas partes y se le ha ido dotando a ese objeto, que en un principio sería eso, una copa, como tú bien decías, de un sinfín incluso de poderes, de asociaciones o sociedades secretas que lo perseguían. ¿Por qué fue creciendo esto? ¿Desde cuándo empezó a creer para convertirse en una de las grandes reliquias? Bueno, vamos a ver. El objeto como tal, si efectivamente conservamos la copa de la última cena, eso es una grande reliquia, porque se considera incluso reliquia de la pasión, desde el punto de vista religioso. Pero, ¿desde cuándo se añade todo esto? Pues, se va añadiendo en distintos momentos, pero hay que tener presente que desde el principio en la Iglesia se ha estado usando ese cáliz, es decir, es una idea fundamental dentro de la religión cristiana, la Eucaristía. Entonces, ¿esos poderes qué son? Bueno, pues no son más que una forma poética de contar algo que se quiere decir. Si uno se lee, cosa que se hace pocas veces, si uno se lee las leyendas medievales, concretamente hay dos versiones, una de Chrétien de Troyes, que es la versión francesa, que tiene muchos más elementos celtas, y luego la que he citado de Eisenbach, que es la versión alemana, resulta que lo que está diciendo, pues simplemente es una forma, ya digo, poética o si se quiere un poco misteriosa y tal, pero decir algo que es simplemente una realidad desde el punto de vista religioso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que se dice del cáliz o del santo grial mitológico, suponer, es que da la inmortalidad. Pero la inmortalidad. Claro, pero eso es exactamente lo que dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Es decir, que no tiene nada de particular. Eso es una forma, claro, luego la leyenda le da más vueltas y tal, y dice que hay unos poderes, pero lo que está hablando, cuando se lee la versión, literalmente lo que dice es que cuando llegan los caballeros en busca del Santo Grial, ven a un hombre, concretamente la versión alemana es lo que dice, ve a un hombre que está celebrando una misa y tiene las llagas de Cristo, y entonces la forma se convierte en un niño y tal. O sea, están en un momento en que todavía no se había definido, por ejemplo, el dogma de la transustanciación, lo que están queriendo reforzar a una manera pues poética, religiosa, y también con esos aditamentos, por lo que están hablando es que lo que tiene el cáliz de importante es la Eucaristía. Es decir, que se puede interpretar de muchas maneras, por supuesto, pero que indudablemente lo que hay en la base de todo es un concepto religioso, que era lo que estaba también impregnando toda la ideología de la Edad Media. Jorge, y una cosa importante, a nivel arqueológico, nos pregunta mucha gente, ¿existe competencia? Es decir, ¿hay otros lugares con otros griales? ¿Otros sitios donde se también dicen es el nuestro, el auténtico? No, eso me alegra mucho decirlo. Es que pasa como siempre. Con las reliquias hay lo que dicen los historiadores y luego lo que piensa la gente. Por ejemplo, yo hace muy poco estuve en San Juan de la Peña haciendo el Camino del Santo Grial, que es un sitio súper interesante, la verdad. Y entonces, en San Juan de la Peña, el guía, pues con toda la paz del mundo, dice, bueno, ya saben ustedes que el Cáliz de Valencia puede ser arqueológicamente, pero ya se sabe que hay muchos. Y entonces yo le pregunté, ¿me quiere decir usted por favor dos? Y dice, sí, en España hay muchos. Y entonces me dijo, por ejemplo, el Santo Grial gallego. Y, hombre, el Santo Grial gallego es una cosa que no tiene nada que ver, es un milagro eucarístico del siglo XI que jamás en la vida se ha pretendido que sea el cáliz de la última cena. Lo que pasa es que grial es una palabra española, curiosamente, que dice el arcipreste de Ita, Cervantes y otros autores de la Edad Media, y que es el único idioma donde la palabra grial significa algo concreto, que es copa para el vino. Esa palabra ha pasado a los otros idiomas como santo grial, porque, uh-huh. y eso es lo que piensan los críticos que hacen la crítica literaria de estas leyendas, ha pasado con la leyenda de origen español. Incluso la versión alemana, la de Eisenbach, sobre el Parsifal, dice que está en los Pirineos, justo donde estaba en esa época. Entonces, cuando te dicen, hombre, hay otros sitios, bueno, pues el otro sitio que me dijo era Oviedo, y yo que me conozco muy bien el relicario de la Catedral de Oviedo, puedo decir que no es verdad. O sea, no ocurre, Jorge Manuel, como con las sábanas santas, que al menos copias o gente que intentó imitarla, sí que tenemos en toda la geografía, ¿no? Claro, nosotros tenemos 90, catalogadas. Pero todas, absolutamente todas, dicen copiada del original que está en Turín, copiada del original que está en Chambéry, copiada... Es decir, eso, en contra de lo que la gente piense, la Iglesia siempre ha tenido mucho cuidado en distinguir lo original de las copias. En el caso del Santo Cáliz, lo que hay es atribuciones populares, pero cuando uno se va al archivo, que es lo que tiene que hacer, cuando uno se va al archivo del sitio correspondiente, le dicen, no, esto es un regalo de Carlomagno. Pues muy bien, ya se sabe que no es el cáliz de la Última Cena. Se decía, no, hay un cáliz que puede ser el de Antioquía, que está en el Museo Británico. Bueno, el cáliz de Antioquía es de plata y tiene la cara de Jesús y de los 12 apóstoles alrededor. O sea, eso es absurdo. Entonces, es una bobada pensar que Jesús utilizará una copa con su cara y con los de los de alrededor. O sea, sí, desde luego sería. Quiero decir que, pero claro, la gente que dice esto no ha visto nunca de lo que está hablando. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, una cosa muy interesante que sí está en el Museo Británico son copas de factura exactamente igual, son vasos murrinos que están datados en el año 50 después de Cristo, que son idénticos al que tenemos nosotros en Valencia, y sobre los que evidentemente nunca se ha dicho que sean el cáliz de la Última Cena, como sí se ha dicho siempre de este. Ahí está el misterio. En Valencia, una pieza que desde luego hay que dedicarle mucha más extensión, pero al menos para que todos tuvierais una pincelada concreta de lo que aquí al ladito, en Levante, pues tenemos una auténtica joya sobre la que habrá que seguir indagando. Muchas gracias, Jorge Manuel, por estar con nosotros, vicepresidente del Centro Español de Sindonología, y seguiremos indagando, te lo aseguro, muy de cerca este tipo de reliquias. Carmen, seguimos este repaso, esta excursión por objetos que tienen que ver con Jesús, que hoy hacemos en este día tan especial, en esta jornada tan significativa para gran parte del mundo. Titulus Crucis o Titulum Crucis, otro gran misterio, y este me da a mí la impresión mucho menos conocido, ¿verdad? Pues yo creo que sí, aunque en un principio a todos nos suele esa inscripción INRI, porque a todos nos sonará de verla en cementerios, de verla en crucifijos, muy pocos, y yo era la primera que desconocía de qué se trataba, qué era ese INRI y por qué se ponía debajo de las sepulturas o en las sepulturas. Y resulta curioso, Iker, porque si quieres damos lo que significa primero ese INRI, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Sí, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Efectivamente, Iker. Pero pues, lo que muy poca gente sabe es que está escrito en los diferentes idiomas. La gente, claro, simplificaba el INRI, ¿no? Sí, porque si no decir toda esa frase y en tres idiomas diferentes sería complicado. Para que se hagan una idea, los oyentes, se trata de un tablón de madera que el reo tenía que llevar colgado al cuello. En él estaba grabado el motivo por el que iba a ser condenado. Después, ese madero se colocaba en el palo vertical de la cruz donde iba a ser crucificado, y una vez ya muerto ese preso, pues se le bajaba junto con el madero y se enterraba con él. El título Crucis, tú hiciste además un reportaje sobre él y nos habló mucho y muy bien de ello el padre Guijarro. Pues luego, según los análisis que se han realizado de ese tablón, al parecer puede datar de la época de Jesucristo. En primer lugar, dicen que es del primer tercio del siglo I. O sea, coincidiría perfectamente con el momento de la crucifixión. E historiadores como Gelasio de Cesarea relataban en sus escritos cómo la emperatriz Helena, madre de Constantino, halló el Titulus en la cueva donde supuestamente había sido sepultado Jesús. La mujer seccionó en dos partes el madero, una de ellas se quedó en Jerusalén y la otra fue llevada a Roma, donde por miedo a que fuera destruida, se emparedó en la basílica. Ya en 1492, durante la restauración del templo, fue hallada esa porción de madera, Iker. Un hombre que era flagelado, que era expuesto a todo tipo de humillaciones, y la mayor podía ser que encima de su cruz hubiese esa inscripción. Era muy raro también que fuese en tres idiomas, para que todos los seguidores pudieran saber con certeza a quién estaban torturando hasta la muerte: hebreo, griego y latín. Esa frase, el Inri, el Jesús, el Nazareno, rey de los judíos, en los tres idiomas. Y una investigación apasionante sobre ese tablón que se cerró en su día, en el año 331. Ese tablón que se conserva en la Basílica de Roma, en la Santa Croce in Gerusalemme. Una de las reliquias menos conocidas, más sombrías, y que sin embargo pudo ser testigo de ese momento histórico en el año 33 de nuestra era. El Titulum Crucis, el cartel funerario que presidió la crucifixión, es un completo desconocido a nivel popular, algo que sorprende ante el fervor y fama que alcanzan otras reliquias de la cristiandad. Sin embargo, las últimas pruebas científicas sobre este milenario tablón, llevadas a cabo con máxima discreción por parte de la Iglesia y los investigadores, revelan hechos sorprendentes y completamente desconocidos para el hombre de la calle. Quizá nos encontramos ante un testigo de excepción de las últimas horas de Jesús de Nazaret en el Monte del Calvario. Tengo una foto aquí en el estudio 1 de la cadena SER, siempre en penumbra, pero hoy con una sensación muy curiosa, porque esto no es terrorífico ni mucho menos. Sí es curioso, es arqueología, pero también es fe para mucha gente. Es un tablón muy roído, lógico. Fue encontrado allá entre los siglos 3 y 4 de nuestra era, según cuenta la tradición, por Helena, en un lugar donde se dejaban las cruces, las sogas, los objetos macabros de los ajustizamientos mortuorios. Es una madera que aún conserva una zona ligeramente policromada, donde alguien grabó y luego puso una sustancia más oscura, donde se encontraban esos tres acepciones, tres idiomas, con el Inri. En 1492, en esta basílica italiana, como ocurría con el Grial de Valencia, se adornó de otras cosas. Se puso oropel, se puso detalles que desde luego no estaban en el original. La noticia saltaba cuando Michael Hesseman, uno de los grandes investigadores siempre interesado por la arqueología bíblica, aseguraba que los últimos datos paleográficos, el estudio sobre todo de algunas letras muy concretas en la frase griega, esas tres frases, pues en la frase griega, parece ser que el tipo de símbolo en la letra alfa solo se hacía así en ese primer tercio del siglo I. La investigación, por supuesto, ha sido muy polémica y hay gran parte de expertos que aseguran que solamente ese tablón, porque hay reproducciones por todo el mundo, el que se guarda en la Basílica de Roma, podría ser el verdadero, el que estuvo en la cruz, porque bien es cierto, mucha gente nos lo pregunta y nos lo ha preguntado al 7640 con la palabra milenio durante muchas semanas, si es verdad que con las estrellas de la cruz se podían hacer 10.000 cruces, y es cierto, hay todo tipo de reliquias. E incluso un día, a ver si podemos viajar, en Sangüesa, Navarra, hay un museo de reliquias españolas intentando recopilarlas. Pero Titulum Crucis, solo hay uno. Esto, por ejemplo, me lo decía el padre José Francisco Guijarro, que era miembro de una de las comisiones que investigaban este tipo de hechos, ¿no, Carmen? Pues sí, efectivamente, investigaba además el título Un Crucis y incluso en la entrevista que pudimos realizar, yo creo que nos llegó a hablar que se le iban a hacer pruebas como las que fue sometida a la sábana santa, por ejemplo la del polen, esa prueba que hizo el suizo Max Frey, y pues cuando nos concedía esa entrevista, yo creo que durante todo este tiempo se han tenido que estar ya realizando pruebas sobre este tablón, incluso también muestras de la madera, se quería retomar alguna muestra, aunque ya fueron datadas. El método del carbono 14, por ejemplo, decía que no lo iban a utilizar porque no era muy fiable en este tipo pues de reliquias, como pasó con la sábana santa. Habría que preguntarse, ¿muy fiable para la fe o muy fiable para la arqueología? Claro, ahí ya está la polémica. Está la ciencia y la fe. Unos temas que efectivamente conjuntan estas dos áreas. El padre José Francisco Guijarro, aquí en Madrid, en el convento de las Descalzas, nos recibía amablemente y nos comentaba los últimos detalles en torno a este misterio. Y conociésemos mucho mejor el Titulum Crucis o Titulus Crucis. Pedimos disculpas por anticipado por la calidad del sonido, era una grabación realizada con pequeña grabadora, pero creo que se va a entender perfectamente los datos concretos en torno a este tablón que quizás presenció la muerte de ese hombre excepcional, Jesús el Nazareno. En el Evangelio se hace referencia a este título, a este letrero. En los cuatro Evangelios se habla, y el que habla con más detalle es el Evangelio de San Juan, porque San Juan fue testigo presencial de la crucifixión. Él dice que le estaba al pie de la cruz. San Mateo no, y San Marcos y San Lucas eran discípulos que se incorporan a la iglesia después de la resurrección. Entonces, tanto San Marcos como San Lucas hacen referencia, se nota, a que escriben el Evangelio a partir de otros escritos previos que existían que no han llegado hasta nosotros. Pero había más datos, es decir, no solo los Evangelios hablan de Titulum Crucis, no solo hay documentos concretos en materiales de los que no se puede dudar, sino que además, a partir del siglo III y siglo IV, hay toda una perfecta disposición archivística, crónicas antiguas, que nos hablan del hallazgo y el aserramiento, que nos parece algo absolutamente inconcebible, del que podía ser cartel mortuorio de Jesús de Nazaret. Una parte se mandó a Jerusalén y la otra a Roma. Así se hacían las cosas. Ese material que estuvo ahí, en la cruz del Calvario, en ese momento absolutamente mágico. Ahondaba en ello el padre José Francisco Guijarro. Entonces, claro, travesaños esos son los que aparecen ahí, aparecen varios, en tiempos de Elena. Entonces, Elena, el travesaño que identifica, según esta leyenda, como de la curación del enfermo, como de la cruz de Cristo, lo manda a cerrar para dejar la mitad en Jerusalén, en la basílica que se iba a construir, y la otra mitad llevársela a Roma. Y con el título de la cruz hace lo mismo, lo manda a cerrar para dejar la mitad en Jerusalén y la otra mitad llevársela a Roma. Otro elemento importante y creo que esencial en lo que es la sustancia de estas reliquias. Decían, Carmen, que el título curaba y que una de las cruces, la que tenía este trozo de madera con estas tres inscripciones, curó a una serie de enfermos. Es algo típico y tópico de las reliquias que se consideran verdaderas, ¿no? Sí, es algo muy, muy normal, y las tradiciones cuentan que todas estas reliquias pues tienen en cierto modo algún poder de curación o poder milagroso. El Titulum Crucis no iba a ser menos, y también desde el siglo IV se hablaba pues de que quien tuviera contacto, su piel tuviera contacto con este madero, sanaría de las enfermedades que tuviera. Pues hoy hemos conocido también un poco más este curioso trozo, curioso elemento, que no suele ser muy citado, sí el Grial, sí la Sábana Santa, sí los trozos de la Vera Cruz, pero el Titulum Crucis no. Así que hoy era la hora de sacarlo un poco en sociedad, como decimos en Milenio 3, arrojar luz sobre su superficie. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Documento Q o frases que supuestamente dijo Jesús y sobre las que la arqueología investiga, encontradas en el desierto. El Grial, que estuvo presente en la última cena y que parece que se oculta en Valencia. El Titulum o Titulus Crucis, que pudo estar en esa especie de patíbulo en el Monte del Calvario. Si quedaba algo por agregarse a este póker de reliquias, nos llega hace un tiempo, más o menos hace año y tres meses, una noticia sobrecogedora sobre la que hay novedades. Una noticia que en aquel momento en Milenio 3 cubríamos y que nos contaba de esta manera, casi sorprendido, Julio de la Guardia en algún punto de la frontera de Gaza. Nos lo contaba así. Hace más o menos dos semanas, un arqueólogo francés se encontró de casualidad en esa tienda que decíais, de un coleccionista israelí, un osario en el cual encontró una inscripción que, como tú decías, describe a Santiago Jacobo como el hijo de José y a su vez el hermano de Jesús, lo cual pues de alguna forma legitima lo que dicen los evangelios apócrifos en detrimento de los canónicos. Otro escándalo, un auténtico escándalo en toda regla. Daba igual que estuviéramos en pleno año 2002 en aquel momento, porque otra inscripción en esa pequeña urna, hablando de hermanos de Jesús, volvía a saltar todas las alarmas. Siempre parece que hay un momento en el que algo que tiene relación a este hombre, y más una especie de sacrilegio como podía ser hablar de un hermano de carne y hueso en aquella época, provocó un sinfín de noticias. Parece que ha habido novedades, y nos la cuenta desde esa zona Patricia Salas. Apenas mide unos 50 centímetros de largo, pero ha causado un auténtico terremoto religioso y cultural. Esta urna, un osario de la época contemporánea de Jesús, es desde hace un año objeto de estudio por expertos de todo el mundo. El motivo, una inscripción reveladora: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. De ser auténtica, sería el objeto más antiguo donde se menciona la existencia histórica de Jesús. Para la Autoridad de Antigüedades israelí, la inscripción es falsa, y así lo hizo saber el pasado 19 de junio. Tras someter la urna a estudios de carbono 14, determinó la autenticidad de la caja mortuoria, pero identificó la ausencia de una especie de barniz que se genera con el paso de los años y que debería estar también en la zona del texto. Sin embargo, científicos de todo el mundo, reunidos hace unas semanas en Estados Unidos, consideran prematura la afirmación de Israel. Creen que se debe estudiar más minuciosamente la caja antes de hablar de su autenticidad. Hay demasiadas cosas en juego: religión, política y dinero. Para el coleccionista propietario del osario, este objeto puede significar el negocio de su vida. Ya ha tasado en $2 millones la urna. Quizá nos da la sensación, y más en estos momentos, en esta fecha del calendario, de que cuanto más ahondamos en los objetos que tuvieron quizá que ver con ese personaje, pues más se aleja su auténtica dimensión, porque siempre hay versiones, siempre hay dimes y diretes, y al final lo que nos llega a nosotros, por ejemplo, como periodistas, es que todo lo que hubiera tocado Jesús de Nazaret, todo lo que sea referirse a él, provoca en todo el mundo una atención muy especial. Qué curioso, Carmen, que sale la noticia de esa urna, una urna que, fijaos lo que implica, José, hermano de Jesús. Bueno, toda otra historia que avalan los evangelios apócrifos, esos evangelios apócrifos que, lo repito de nuevo, haremos un programa, pero que fueron apartados en el siglo III, mediante la ley de un concilio se obliga a respetar lo que sí se considera inspiración divina y sagrada y lo que no, y quedan libros que eran 10 veces más extensos que lo que se consideró la crónica de los evangelios, algunos incluso más cercanos a la vida de Jesús que las propias crónicas. ¿Por qué se hizo esta separación? ¿Qué contenían esos libros? ¿Por qué algunos hallazgos arqueológicos parece que hacen referencia a esos documentos secretos? ¿Acaso había algo que ocultar? ¿Acaso había algo que temer? ¿Acaso la historia primigenia de ese siglo I no es como nos contaron después? De todas formas, Carmen, y tú lo conoces bien porque eres autora de ese libro sobre la sábana santa, Fotografía de Cristo, ¿no es muy curioso que salga una urna, la noticia se desmienta rápidamente y ahora, un año y pico después, con mucha menos atención, sepamos por los investigadores que todavía queda mucha tela que cortar? ¿Por qué enseguida la negación de estos fenómenos, cuando tienen que ver con Jesús o con la ciencia o la arqueología, sufren un rápido descrédito y se comentan en todo el mundo? Es que me recuerda a la famosa historia del carbono 14 y la sábana santa. Muy poca gente sabe, Carmen, porque hicimos el programa hace mucho tiempo, que quienes hicieron el informe del carbono 14, que decían que la sábana santa era fraudulenta o medieval, luego se retractaron aunque sea un poco, y eso no se comentó. ¿Pasará aquí lo mismo? Pues en eso, Iker, tenemos mucha culpa a los medios de comunicación, porque sí es cierto que se dan esos desmentidos a nivel mundial, como ha pasado con la Sabana Santa, cuando lo del carbono 14, cuando se hicieron las pruebas del carbono 14 por tres laboratorios diferentes y dijeron que databa de una época medieval, que la tela era medieval, por lo tanto la figura que hay plasmada en ella no puede ser Jesucristo. En este caso volvemos a lo mismo. Después de varios análisis se da la noticia de que esta urna es falsa, pero cuando se dice que no, que puede ser verdadera, eso muy poca gente lo comenta. ¿Por qué se quieren ocultar esos datos? ¿Por qué la Iglesia no mueve a nivel internacional los nuevos datos en torno a estas reliquias, a estos enigmas arqueológicos? ¿Qué se quiere ocultar? ¿Otra historia de Jesús que no nos han contado, que no les interesa? Pues se lo preguntábamos a un buen amigo de este programa, catedrático de historia, un hombre que es César Vidal, que ha impartido clases en España y en América y ha visto la diferencia también de trato que hay con estos temas. Muchos de los grandes investigadores de estos enigmas son norteamericanos, pero César Vidal es un hombre bastante escéptico. Sin embargo, nos dejó alucinados cuando nos habló de qué pruebas había arqueológicas y teológicas sobre la presencia de hermanos de Jesús de Nazaret. Ya sabemos que esto es meternos en camisa de once varas y quedaría para muchos programas, como yo siempre digo. César Vidal y la pregunta en el aire. ¿Hermanos de Jesús? Sin descartar, porque en fin es una hipótesis posible, que efectivamente la urna, el osario, tenga algo que ver con Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, pues tampoco tenemos una certeza absoluta, ¿no? Yo quisiera además destacar otra cosa, es decir, aparte de que esto no es seguro, es decir, es posible, pero dista mucho de ser seguro, Santiago aparece como hermano de Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Se hace una referencia a él en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios como uno de los personajes que eran incrédulos, pero que en un momento determinado vieron a ese Jesús resucitado y cambiaron radicalmente de opinión acerca de ese cristianismo incipiente. Pablo lo vuelve a citar en Gálatas como uno de los personajes que dirigía la iglesia de Jerusalén, la iglesia judeocristiana de Jerusalén. Vuelve a aparecer en los Hechos de los Apóstoles en esa situación. Es decir, los datos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde incluso uno de los libros del Nuevo Testamento está escrito por él, que es la Epístola o la Carta de Santiago, son muy abundantes. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Pues ahí estaba don César Vidal y ahí estaba este pequeño recorrido de una hora intensa en un momento muy concreto sobre otras cosas que no se cuentan de Jesús. Documento Q, Santo Grial, Titulus Crucis y la urna del hermano de Jesús. Un menú, por lo menos, para reflexionar. Y así os dejamos reflexionando y recordándoos que esta semana va a ser apretada en acontecimientos, ¿verdad, Katia Rocha? Pues sí, ya estaba recibiendo llamadas en el control, así que vamos a repetirlo. Sábado 27 de 10 a 11 de la noche vamos a hablar de misterios bíblicos. Domingo 28 de 10 a 11 de la noche también, curiosidades de la Navidad. Y miércoles 31 de 3 a 4 de la tarde y de 10 a 11 de la noche un resumen de lo mejor de lo que llevamos de temporada. Programas muy especiales para todos vosotros que sois especiales en estas fechas, desde luego fuera de lo común. Indagaremos mucho más, profundizaremos en los temas y os aseguro que va a ser un recorrido con otra mirada sobre los misterios y enigmas de la Navidad.